quiere llorar. Cuando no era una corzuela, la arena se vuelve sal. Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Esta es la zamba del monte, flor de laurel. Arriba quema la luna y abajo la caja de le padre. Arriba quema la luna y abajo la caja de le al sueño de los cuatreros, nadie lo puede enlazar. Viene viniendo en los toros, por los guayacanes regresará. Ay, anda, te vuelves vino, cuando te quiero cantar. Ay, anda, te vuelves vino, cuando te quiero cantar. Esta es la zamba del monte, flor de laurel.